Los martes a partir de las 6 hablamos de las cosucas de Cantabria. Música, literatura, relatos, historia y folclore de nuestra tierruca. En OIP Radio Cantabria. Pues sí, aquí comenzamos Cosucas de Cantabria. Y como cada martes, vamos a ofreceros un par de capítulos del serial radiofónico de Las Cosas de Tía José Fuca. Para a continuación, hablar con Juanma Patrón, de la Asociación Cultural Sahuga, ya que este próximo fin de semana va a celebrarse este Festival Folk en Colindres. Así que, sin más dilación, pasamos a escuchar esas andanzas de la buena de tía José Fuca. Pensamientos tengo muchos, más de un millón cada día. Las cosas de tía José Fuca. Un guión radiofónico de Manolo Bartolomé, según el personaje creado por su padre, el escritor y cronista Antonio Bartolomé. Las andanzas de esta buena señora fueron reflejadas en el diario Alerta desde 1955 y a lo largo de dos décadas. Para esta ocasión, se cuenta con las voces del propio Manolo Bartolomé como narrador, junto a Delia Laguillo, en el papel de tía José Fuca. Grabado y editado por Patricia Prida. Oíd en Radio Cantabria. Los vecinos de la calle General Mola y del Paseo de Torres estaban de enhorabuena allá por el 11 de abril de 1958. Se había comenzado a instalar en la primera de estas calles una muestra de iluminación de lo más moderno y eficiente que se conoce, que le confiere una claridad y una prestancia verdaderamente magnífica. Parece que era deseo de la alcaldía inaugurar el mayor tramo posible el día de la patrona. Entonces no había que esperar a las elecciones. Bartolomé terminaba esta esperanzadora noticia con una disquisición filosófica. Si pensamos que las cuevas de Altamira han tenido que esperar 30.000 años a que las instalaran una iluminación decente, los dichos vecinos bien podrían esperar unos siglos más sin tener muchos motivos de queja. Vamos a ver cómo Bartolomé se hace eco en esta crónica de la conversación que mantiene con tía José Fuca, emulando su lenguaje. En él habla de riales, por reales de peseta, quehacer, por quehacer, o cálitos, por eucaliptos, lavarientu, por laberinto, regumbiu, por alboroto, desorden, y finalmente careru, por caro. Mucha prisa tenía ayer tía José Fuca. Se la vio venir con su característico remanque, dejar los huevos a don Paco y don José y vender deprisa y corriendo 4 docenas en la plaza. Y lo que ella decía, por sacar un par de riales más, no es cosa de estarse aquí hasta mañana con el quehacer que hay allá arriba. Estuvo en la plaza poco más de media hora. En realidad no duró mucho más el mercado en tal lugar. Fue por su lirio y emprendió el regreso de Fresnea. En este recorrido, de la plaza al lugar donde ata el burro, conversamos con ella. Tuvo tiempo, sin embargo, de explayarse y de desfogar su mal humor contra los ocálitos que han plantado y van a plantar por rabos y gamoneo, y de decirnos 4 cosas a los de Torrelavega. Por ejemplo, que si quiere dir a comprar un refajo acá a las 3Bs, no puede pasar por aquel laberinto de bicicletas y motos y cacharrería, además de la gente, porque eso es el mercado, pero que pongan tanto estorbo por donde tienen que pasar las personas. También nos habló del regumbiu de camiones que hay de las portillas para acá y del ruido que arman, que talmente parece que van a romperle a una los sentidos. y cómo no, de lo careru, que está todo, pues fue a comprar un dalle y la pidieron un ojo de la cara. Todo ello nos lo dijo deprisa, a trompicones, por el camino, y en tanto metían los cuévanos unas cosas y se subía al dócil burro arrimado a un banco de piedra como estribo. Bartolomé dedicaba esta semana del 18 de abril de 1958 parte de sus meridianos a lo que él llamaba la carrera de los precios, un fenómeno que hoy consideramos como normal, pero que por entonces era un objeto de profundos análisis por parte de nuestro redactor. El estudio de tal carrera lo comienza Bartolomé analizando el precio de los ajos, un condimento básico en cualquier cocina, y la clave para hacer la rica sopa que lleva su nombre. Pero esta planta de la familia de las liliáceas, y más particularmente la parte de su bulbo, ha servido también de amuleto durante siglos contra los malos espíritus, contra los encantamientos, las brujas, los trasgos, las sibilas. No era raro que alguna de nuestras abuelas durmiese con un ramo de ajos abajo la almohada y que muchas los llevasen en su faldriquera para liberarse de las picaduras de culebras. ¿Será por todo esto que los ajos llegaron a valer esta semana 60 pesetas el kilo? ¿A dónde vamos a parar? Pero si los ajos han llegado a ser un artículo de lujo, tal vez justificado por sus propiedades protectoras, ¿qué tiene de lujo una coliflor para cotizar también a 60 pesetas el kilo? Llegado a este punto, Bartolomé enuncia un complicado teorema económico. Comprendemos perfectamente que por un capricho de época, como son las patatas nuevas, se paguen a 12 o 15 pesetas el kilo. Comprendemos que al llegar las primeras cerezas o las primeras fresas, no se pare uno en el precio, ansioso de probarlas. Pero no nos cabe en la cabeza que la coliflor sea exactamente más cara que el cordero. Y un buen asado de cordero se pega más a los riñones que todas las coliflores juntas, aunque estén aderezadas con ajo. En cuanto a tía José Fuca, prestemos atención a sus cálculos mentales, muy particulares, sobre la cuenta de sus huevos vendidos a base de reales y duros. Le suelta a Bartolomé un par de refranes sobre abril. Paredes, en plural, lo llama parés, y dice que están esborregás, por derrumbadas. Tiene esborregase muchos sinónimos y los apunta Bartolomé en aforismos, giros y decires, con estorregase, esturriagase, esburriase, etc. Tenemos que apuntar que los verbos en infinitivo, cuando tienen un sufijo, se les elimina la R, así estorregase por estorregarse, poneme por ponerme, etc. Llegamos a la Plaza del Grano en el momento en que tía José Fuca cerraba el trato de 3 docenas de huevos, y allí observamos todo el proceso desde que la buena señora le sacó de su cesta hasta que entraron las pesetas consiguientes en lo más profundo de su faldriquera. Se habían vendido, tras el trasteo de rigor, a 39 pesetas la docena. La compradora, una señorita alta y morena, echa mentalmente la cuenta y le dice: 87 pesetas, señora. Y la entrega un billete de 100. Ay, mi usted, eso de pesetas no lo entiendo yo muy bien. Yo me arreglo mejor con duros y reales. Bueno, bueno, le contesta la señorita, como usted quiera, con darme 13 pesetas ya está. Y tía José Fuca empieza a calcular. A 5 duros son 15 duros. Luego 3 duros más, menos 3 pesetas, son 18 duros, menos la peseta. La tengo que devolver, señorita, 2 duros y medio y 2 reales más. La señorita sonreía para sus adentros, recogió las 13 pesetas y salió de la plaza. En ese momento nos hicimos ver, conste, lector, que el diálogo que citamos es rigurosamente exacto. Hola, señora, ¿qué cuenta de bueno? De bueno nada. De malo, mucho. Un día frío, Ya sabe lo que dice el refrán. Abril de 100 años en 100 años debía venir. O ese otro. Abril abrileño de 101 bueno. ¿Y sabe el otro ese? Está bien, está bien. Está muy refranera hoy, señora. Ay, Juku, que los refranes enseñan mucho. Todos salen cabales. Efectivamente. Y los hacemos poco caso. Y dígame, ¿ha visto algo por allí de lo nuestro? Vamos. De lo de usted y de lo mío, monia, que a todos nos alcanza. Bueno, usted habrá visto ese huerto en ruinas. Con paredes borregadas en quebrantá, ¿verdad? Sí, señora. Usted habrá visto lo que hay detrás. O sea, otro huerto cerrado con tela de alambre. Patocía, rota por muchos lados, llena de bardas entremetidas. Usted lo habrá visto, pues ¿no? Pues sí, lo hemos visto. ¿Y usted cree que eso está bien? ¿No le parece que a más de feo, muy feo, aquello es un peligro? Sí, efectivamente, las dos cosas. Pues ponga eso en el papel, que con eso ya va a servir hoy. ¿Llevas tiempo buscando un puesto de trabajo? Pues aquí te damos la alternativa. Llámanos al teléfono 942 80 82 17 y trabaja con nosotros. Un trabajo como cualquier otro el que te ofrece la OID. Recuerda, 942 80 82 17 o ven por calle La Llama 36 Bajo. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Y si quieres trabajar, llámanos. Ya tenemos a nuestro buen amigo Bartolomé metido en otra polémica. Esto ocurría el 19 de marzo de 1958. A pesar de la sentida necesidad de instalar algunos buzones de correos por la ciudad, cosa que se ha realizado por fin estos días, a don Antonio no le gusta la forma de los mismos ni el emplazamiento escogido. ¡Qué raro! Sobre la forma, opina que parecen enormes pucheros sin asa. Y sobre la colocación, augura más de un porrazo de cualquier distraído viandante. Pero como es habitual en él, Bartolomé nos aporta una imaginativa solución. Dar un paseo y echar las cartas en la casa de correos, que andar es muy sano. El Ayuntamiento de Torrelavega ha acordado cooperar en los actos de las bodas de plata del Instituto Marqués de Santillana. Tras un exhaustivo informe de la Comisión Informativa de Cultura, aprobó un presupuesto de 5.000 pesetas para los actos conmemorativos. Con el tiempo transcurrido, no podemos llegar a estimar si la aportación fue generosa o todo lo contrario. Con motivo de la matanza de Pascua, se iba a realizar una exposición en los alrededores del matadero con el ganado que iba a ser sacrificado, exhibición a la que se invitaba a todos los carniceros y al público en general. ¿Qué tanto gusta de estas cosas? ¡Qué crueldad! El tema de hoy entre Bartolomé y José Fuca es el paso a nivel sin barrera que hay junto al matadero en la avenida Pablo Garnica. El periodista considera que es muy cara su instalación y la de Fresnea se extraña de que estén tan ahína, que Bartolomé interpreta como escasa, falta de dinero de la Compañía del Cantábrico. Pereda, en Tipos y Paisajes, y Bartolomé en Aforismos, lo recogen con acepciones múltiples. Uno de ellos también lo expresa José Fuca. Están alcanzaus, por faltos de dinero. Finaliza con un curioso refrán, a pleitu viejo, abogao nuevo, que se interpreta por sí mismo. Completan esta crónica algunos vocablos como a ti cuenta, alantamus, cudiau, a los que ya hemos hecho referencia en otras crónicas. Y repite sus prisas José Fuca con lo de el estase no tien prisa. Con mucho remango estaba ayer tía José Fuca en la Plaza del Grano. Con remango y prisa, porque hay ahora, allá arriba, en Fresnea, mucho en qué emplear el tiempo. Hoy tengo que perdonar hasta el pastelucu de coco del horno. Nos dijo nada más corresponder a nuestro saludo, mientras como quien no quiere la cosa, pedía 6 duros por una docena de huevos rojones de las Pedresas. No tenga tanta prisa, señora. Además, a esta hora tiene que ir sola por ahí arriba. Ay, mire usted, me gusta ir sola. En cuanto vamos dos, ya hay mucho barullo. Bien, bien. Por mucha prisa que tenga o haya tenido, no habrá dejado de ver alguna cosa por ahí. Y tantas, hijuco, y tantas. Pero a ti cuenta, pa' lo que adelantamos. No crea, señora, no crea. Más de una vez se ha adelantado algo. Pocas. No digo yo que nunca. Una le voy a decir hoy y que no adelantamos nada. Vaya. Pues usted dirá. Mire, el paso por matadero. Fui por un cuarto de viento para hacer morcillas y vi allí un tren para arriba y para abajo y sin portillas. ¿Para qué? Monia, para cerrarlas cuando pase un tren. Ay, señora. Ello costaría mucho dinero a la compañía entre portillas y portilleras. Tan ahí no están. Así andan de alcanzaos que es mucho gasto eso. Al parecer, señora, al parecer, eso ya es pleito viejo. Pues mire, pleito viejo, abogado nuevo. Y diga, el día que se mate allí uno, ¿qué? ¿Qué pasa? Pues que lo enterrarán y aquí no ha pasado nada. Ah, buen conformar, me valga Dios. Pues yo, por si acaso, tendré mucho cuidado al pasar. Que yo quiero morirme en Fresnea. Y voy para allá, que el estase no tiene prisa. Mensajes y escucha los mejores momentos del programa en laradiografiaradio.blogspot.com. Se acerca una nueva edición del Sahuga Folk. Concretamente la edición número 19. De este festival de música cántabra que se celebra en Colindres. Y para hablar de ello, tenemos al otro lado del teléfono a Juanma Patrón, de la Asociación Cultural Sahuga. Muy buenas tardes, Juanma, y bienvenido. ¿Qué tal, Patricia? Muy buenas tardes, hombre. Pues encantada de charlar un ratuco contigo para que nos hables de lo que será el programa de esta nueva cita con el Sahuga este fin de semana en Colindres. Porque, bueno, creo que las actividades las comenzáis ya el jueves, ¿no? ¿Es así? Sí. En teoría el festival son siempre dos días, ¿no? Lo que es en el Prau. Y se quiso ampliar a más días y por eso se escogió jueves y domingo una actuación en un bar. Uh-huh. En la taberna Loy Nolan, ¿no es así? Sí, sí, en vale. principio una es en Colindres y otra es en Ampuero, porque Sauga, para que no lo sepa, pues ese era el nombre de Riazón, en lengua pues prerromana, ¿no? El nombre que se le daban los cántabros, ¿no? A Riazón. Y por eso pues se ha abarcado no solo a Colindres, sino a los municipios del Bajo Azón, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, pues... Y abrimos pues el jueves a las 10 ya, con un grupo Nobel, que es una chica que ha venido desde Cartagena y se ha afincado aquí en Cantabria, ¿no? En esta región. Vive en Guarnizo y es Irene Filandera, que es una muy buena violinista y viene con un trío, con una chica a la guitarra y con Mateo a las percusiones. Mateo ya es un clásico de diversos grupos aquí en el circuito folky. Y nada, ahí está ella, con su buen hacer. Decir de ella, pues que ella estuvo a prueba, que a punto estuvo de ser la sustituta de Luarna Lubre, ¿sabes? Vaya, pues y eso. Sí, porque había una prueba, que sí, cuando marchó la portuguesa, que se había otra portuguesa, que tal, y al final entró una chica gallega ahora recientemente, pero esa estuvo ahí en la terna de posible para estar ahí en Luarna Lubre, y con ella abrimos lo que es el festival el jueves. Bueno, pues y eso también. Damos paso al viernes. Eso también dice mucho del nivel, ¿no? De Filandera. Pues sí, no, ella tiene mucho nivel y tiene muchísima afición, porque ella es de Cartagena, de ahí de Murcia en concreto, y se ha venido hasta aquí en esta tierra, y lleva un poco más de medio año, porque le gusta el fútbol y dice que aquí en el norte y que mucho, y últimamente es una habitual de todos los festivales ella, y bienvenida al grupo de los folkies que nos vemos en todos los festivales, ¿sabes? Claro que sí. Tanto el jueves sí. 15 como el domingo 18, digamos que hay esas actividades que realizáis un poco de lo que es el programa per se, de sí. lo que es el Sauga Folk. Esto es algo que venís haciendo, yo no sé si desde el principio, pero por lo menos desde las últimas ediciones. Sí, no, al principio, el primer año era un día nada más, luego se amplió a 2 días y luego ya quisimos abarcar más. Eran 3 días con la taberna y luego últimamente pues ya son 4 con la actuación del domingo. Pero bueno, si podemos, se va a seguir manteniendo los 4 días. ¿Sí? Nada, que veo que al final vais a ampliarlo a toda una semana. Al final va a ser semana del Sauga Folk en Colindres. Ya, no sé si para tanto dará. Pero es mucho. Son 4 días. Es mucho, además, mucho para organizar, ¿verdad? Porque esto cuando llega la edición, bueno, pues queda muy bien, los resultados siempre sí. son positivos, pero hay una gran organización y mucho trabajo ahí detrás. Sí, sí, sí. Bueno, esto empieza el jueves, pero ayer ya nos han montado el escenario, ya están montadas las gradas, esta mañana nos han traído lo que son las carpas, hemos puesto la pancarta aquí en la rotonda de Colindres, para que es un cruce patol de mucha circulación, ¿no?, que va a la cuenca de la Somme, hacia Ramales, San Puero, Jacines, y para que lo vea la gente, que hay muchísima gente por esta comarca oriental en estos días. Y aparte de eso, pues hemos estado haciendo carteles para los precios, para tal, y ahí estamos liados. Mañana hemos quedado a las 9 de nuevo para hacer cosas. Es un no parar. Y llevamos desde enero reuniéndonos cada viernes, ¿sabes?, preparando. Pues mucho trabajo. Todos los años hacer eso, sí, sí. Mucho trabajo, el gran trabajo que están realizando desde la Asociación Cultural Sauga. Bueno, esas dos actividades fuera del festival son el jueves, ya lo hemos dicho, y la otra es el domingo 18 de agosto a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde en el Café Pereda de Ampuero, que cerrará el de Paz. Muy bien. De Nobel Grupo, y allí les tendremos. Y estaremos cansados, como todos los años, cuando vamos allí, después del viernes y el sábado, pero bueno, a disfrutar del último grupo, ahí estaremos. Claro que sí. Bueno, pues ahora ya nos metemos de lleno en lo que es la programación de esos 2 días fuertes, tanto el viernes como el sábado. El viernes se inicia todo con un pasacalles, corrígeme si me equivoco, Juanma, a las 7:30 de la tarde. Pues sí, no tengo ya, creo que es eso, eso no tengo aquí un papel a la vista, yo tengo todo de memoria, te estoy hablando. Y creo que es ese el horario, sí, a las 7:30, porque se ha adelantado un pelín todos los horarios del viernes. Lo hará la Escuela Folclore, pues queríamos, como hay Escuela Folclore en Colindres, pues queremos darle cancha. Ellos van a realizar lo que es el pasacalles y la primera actuación del escenario, que será pues de 9 a 10. Harán la Escuela Folclore el pasacalles, animando las calles de Colindres y pasando por los diversos los diversos comercios que han colaborado, bares y demás, y retornaremos a la Casa Cultura y estarán ellos de 9 a 10, pues dando una demostración de todo lo que han aprendido de este curso, y a continuación de ellos pues tendremos ya un grupo Numavela, que es de Torre la Vega, y que tienen esta su semana grande, ¿no?, como quien dice, ¿no?, porque creo que tocan el jueves ahí en las fiestas de Torre la Vega. Sí, estamos de plena en plena celebración. Sí, y al día siguiente pues les tenemos abriendo el Sauga Fog, así que están en su semana grande para ellos. Y Numavela serán sobre 50-55 minutos para a las 11 dar paso a un grupo que nos viene de fuera, desde Polonia, como son Beltaine. Y estarán, estamos ya en el rato de fondo, ¿no?, en el tramo de la música folk, y estarán, calculo yo, hora y media, hora y cuarto, y a continuación de ellos estarán Caórnega, que también están en una semana bastante ajetreada, porque creo que tocan hoy en fiestas, y el viernes coinciden en fecha en el Festival Folk que hablan Torre la Vega y aquí en Colindes, así que están a tope también de fechas. Y Caórnega pues no ha sacado disco nuevo, pero creo que están terminando la grabación del segundo CD, que si no he escuchado mal, para Navidad es lo que ya tendremos en las manos y se podrá disfrutar de él. Y para concluir, el viernes cerrarán el grupo En el Tardío, que también están en unos días intensos porque han estado el otro día cerrando el Festival del Borleña, estuvieron ahí en el Festival de Borleña, y cerraron aquí el primer día del Sauga. Bueno, pues es un buen cartel para comenzar este Sauga Folk de manera, no sé, bueno, oficial, ¿eh? El viernes 16. Nosotros siempre apostamos por grupos de Cantabria, ¿no? Cuando había buenos tiempos y cuando estamos en los tiempos actuales, en su día venían grupos de lo mejor, ¿no? Recuerdo cuando estaban Alan Stivel, Sogel Nispi y Altan, y se completó el cartel pues con el Arca de Sueños y Naeva y otro grupo más de Cantabria, y siempre le gusta apostar por los grupos nuestros para darles cancha y la gente de fuera pues que los vea. Y este año, pues que nos han recortado subvenciones y tal, pues queremos más de la gente de casa. Claro que sí. Además, no perdéis tampoco ese carácter internacional, porque ya hemos comentado que el viernes llega un grupo de Polonia y el sábado hay otro de Bretaña. Pues sí, el sábado tendremos... es un cartel, sí, es buen sábado, me gusta, es bueno el viernes, y el sábado pues también ha quedado bastante redondo. Y si quieres te comento ya desde el principio, sí. A las 6 de la tarde habrá un taller de la Asociación Adenco, de Deporte de Aventura, que ya es un habitual, es una asociación aquí de Colindres, de la villa, y son habituales de hacer espirología, de hacer marcha, de hacer salidas, y tienen un calendario de enero a diciembre, y siempre respetan la única actividad que hacen en agosto, estar en el festival, haciendo ahí una demostración para pasar los chavales, que bien que se apuntan ahí al Deporte Aventura. A las 7 estará ya otro clásico del Sauga, que es la sesión de Joy Nolan, en donde se hubo en la taberna de Colindres, donde hubo la apertura el jueves, pues el sábado de 7, no sé si dura hasta las 9 o a las 10, hay una quedada folk y ya hacen tocata, ya en sesión, y ahí hasta que se cansen, y a sudarlo bien porque hace calor estos días ahí dentro. Y a las 8 ya tendremos lo que es el pasacalles, que lo va a realizar Galabandulla, que es un grupo pues con gente de Colindres y con gente de la cuenca de la Son también. Ellos harán el pasacalles, que será el mismo recorrido que hubo el sábado, llegan a la Casa Cultura, y en el tramo de música tradicional, que iría de 9:30 a 11, pues también van a estar ahí tocando 5 o 6 temas, y a continuación de ellos estarán ahí en Rumería presentando el CD de Silvio y Tamboril, y tendrán pues todos los colaboradores que han estado en el disco, el violinista del acordeón y pandereteras, y allí les tendremos pues hasta las 11, ¿sabes? Y a las 11 comenzará ya el festival. Pues ya está la música folk exactamente con Landeral, que abrirá ese tramo de 11 a 12 menos 10. Tendremos a Landeral, que nunca había estado en el Sauga, y sus músicos han estado en otras formaciones, pero Landeral como tal nunca había estado. Ellos darán paso a un grupo bretón, como muy bien has dicho tú, que son Titón. Este grupo, pues los que vinieron el año pasado, los Chufites, nos dijeron, tenemos unos amigos allí que tocan en el pueblo nuestro y tal, nos pasó el CD, lo escuchamos, nos convenció y hemos empezado a entablar negociaciones y al final pues ha cuajado y aquí les tendremos. Que no sale nada costoso y vendrán por carretera, me parece, así que muy bien. Y este grupo Bretón es un grupo pues con bastante marcha, los tres grupos tienen batería, tanto ellos como los siguientes, que van a ser los gallegos de The Crash y los que terminan, que son Cambarúa. Los gallegos de The Crash, que irán a continuación de los Bretones, son bastante eléctricos y la referencia que teníamos de ellos es que habían estado tocando en el Carmuco hace un par de años y quedó bastante bien esa ocasión y por ese motivo pues hemos también entablado con ellos y al final pues aquí les tendremos en las aguas. No cabe duda de que va a ser un festival muy animado y que, sí, recordamos, va a tener lugar en el exterior de la Casa de Cultura de Colindres, ¿verdad? Está la Casa de Cultura y el Prado de la Casa, pero ahora no es en el Prado que había antes, sino es un Prado nuevo que se viene haciendo 3 años ya el festival allí, en el Prado de Doña Serafina, se llama, que está frente a la Alameda y allí se ve por teclado ya. Está junto a la carretera nacional también y allí lo veremos. Bueno, y para terminarte, me queda solamente hablar de un grupo que son Cambarúa. Es verdad, que nos olvidábamos de ellos. Que es el que cierra y Cambarúa, pues que están en todos lados y tocando muy bien y dando mucha marcha y vendiendo muchos discos y es el grupo de moda en este verano. Y, porque les llaman a todos lados. Y además hay que recordar que la entrada al Sauga Folk es gratuita. Sí. Y la entrada, como todos los años, 19 ya, es entrada libre, entrada gratuita. Y nada, pues lo único que pedimos, el que vaya, pues consuma algo para aportar en la organización. Tenemos camisetas también, como todos los años. Eso es. Y lo que se pueda. Te digo también que hay un prau de acampada, no el prau de siempre, que era junto a la marisma, que ya hemos tenido algún problema y tal, y hemos cambiado de prau de acampada, que será frente al instituto y junto al campo de fútbol de Colindres también. Y para que quiera, pues que vaya ahí con su tienda de campaña. Muy también. Bien. Pues te digo que tenemos la web, www.sauga.es, para que quiera consultar más, y ahí hay enlaces para las páginas de los grupos, para que quiera escucharlos. Y por ahí estamos en Facebook también, si quieran, pues pone Asociación Cultural Sauga y ahí nos tiene. Rápidamente aparecéis en las redes sociales para todos aquellos que quieran, pues eso, visitar vuestro Facebook, vuestra web y conocer un poco más, algo más de esos grupos que van a participar, cómo llegar a Colindres para los que no sean de aquí de Cantabria y bueno, pues ver un poco también la historia del Sauga Folk, que ya tiene mucha después de estos 18 años y con esta edición. Llegaréis a los 19. Y para el año que viene, pues es un año redondo, el 20, y habrá que hacer algo especial para conmemorarlo, pero de momento hay que pasar este. Seguro que sí. Pues Juanma, muchísimas gracias por habernos atendido, que vaya todo muy bien este fin de semana en Colindres, en el Sauga Folk, y nada, y enhorabuena por el gran trabajo que desarrolláis desde la Asociación Sauga. Un abrazo. Gracias a ti y gracias a vosotros por acordaros del festival. Un abrazo, Juanma. Igualmente, chao, Patricia. Ay, qué piedra tan bonita para dar un tropezón. Dale la baliza, dale al martillo que suene, que lo sienta tu morena de la cama donde duerme. Que lo sienta tu morena que está esperando y no viene. Pues nos vamos a despedir con ellos, con Landeral, quienes actuarán el próximo sábado 17 de agosto en el Sauga Folk. Y nos vamos con el tema que da título a todo su disco, Pólvora Fina. Nosotros regresamos mañana, ya sabéis, de 5 a 6, porque a partir de las 18 horas llegarán los compañeros de Aquí hay Pelotas para realizar la retransmisión del partido Rayo Cantabria, Racing B. La que tenía, la jugué a la 31. Pasadlo bien y nos reencontramos mañana en esta vuestra emisora, Oit Radio Cantabria. Chao. De mi amante que reza la habitación. Los amores olvidados cuando se vuelven a ver, como las hierbas del campo vuelven a reverdecer. Pólvora, pólvora fina, gasta mi amor. Las palabras de mi amante que reza la habitación. Las palabras amorosas son las cuentas de un collar, que en saliendo las primeras salen todas las demás. Pólvora, pólvora fina, gasta mi amor. Las palabras de mi amor.